Michael Brown. Che Palpin, tú lo sabes. Let's go. Another one. Todo el mundo bailando ya. Mi equipo está puesto en la raya. Sé que no me fallan. Sé que no me fallan. Estamos en posición. Vamos por las medallas. Yeah. Hoy no va más que bien. Mucho mejor que ayer. Por eso gané. Por eso gané. Soñé, yeah. Dime, dime, dime si soy yo. Dime, dime si te contagié. Lo que quiero, baby, tú y yo. Celebremos la vida como es. Dime, dime, dime si soy yo. Dime, dime si te contagié. Porque tú que me matas y el bajo que retumba. No quiero que se acabe esta rumba. Sea fácil, lo sé, siempre positivo. Por más difícil que se vea, siempre positivo. Sí. Y me activo. Venga, yo le paso la buena vibra. Buena positivo, vibra. Porque la vida es una y tenemos que gozar. Yeah.